Si me da el tono de re por ahí, hermano, por favor. Los que sepan este canto, canten conmigo. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Una vez más. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Sin la música, yo quiero oírlos cantar. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Una vez más. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Músicos, escúchenme. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores, y al instante mi situación cambió. Gloria a Dios. Voy a pedir que busquen en sus Biblias dos escrituras. Una se encuentra en Oseas capítulo 6, versos 1 y 2. La otra se encuentra en Santiago capítulo 5 y verso 7. Oseas 6, 1 y 2. Santiago 5 y verso 7. Mientras lo encuentran, porque aunque no me crean, Oseas se encuentra en la Biblia. Y si quieren poquita ayuda, se encuentra en el Antiguo Testamento. Antes de escuchar la palabra de Dios, quiero expresar mis profundos agradecimientos a Dios por concedernos por primera vez estar en este bonito país de Argentina. Lo único que yo sabía de Argentina era la canción Evita. Pero ahora me doy cuenta que es mucho más que una simple canción. Quiero agradecer a Dios, a mi esposa que me acompaña. Nosotros tenemos, vamos a cumplir 43 años de casados. Dios nos dio 2 hijas, tengo 5 nietos, todos muy bonitos, se parecen a mí. El nieto mayor ya se casó, así que yo soy potencialmente un bisabuelo. Quiero agradecer a Dios el compañerismo del obispo Arellano. Sinceramente, hermanos, me agrada mucho su compañerismo, su sinceridad, sobre todo su amor por el campo misionero. Yo que lo he oído por muchos años abogar por ustedes en las reuniones, entiendo ahora por qué los ama tanto. Agradezco a Dios su esposa, nuestra hermana Juanita, que siempre la acompaña, y realmente ella es la que hace el trabajo. Ella ama mucho el campo misionero, también soy testigo de ello. Agradezco al ministerio apostólico aquí en la República de Argentina, con especialidad al obispo emérito Krat Kisiel. Gloria a Dios. Y a todo el ministerio, a todos los países que están representados aquí. Quisiera decir más a favor de ustedes, en agradecimiento por el trabajo que ustedes hacen, porque sin ustedes no tuviéramos lo que ahora tenemos en el continente de Sudamérica. Felicitamos a nuestro hermano Kisiel, nuestro hermano Ares, que en este día fue electo para ocupar la posición de obispo presidente. Estamos orando para que Dios lo bendiga. Son hombros jóvenes, fuertes, bien parecidos, que tienen en sus hombros, hermanos, el futuro del trabajo aquí en este país de Argentina. Agradezco a Dios a nuestros músicos. Un aplauso para nuestros músicos. A nuestros cantores. Un aplauso para nuestros cantores. Agradezco a Dios a nuestros ujieres ahí entre el pueblo, acomodando a la gente. Agradezco a Dios a nuestros cocineros. Amén, hermanos. A los maestros de escuela dominical que estuvieron trabajando en este día enseñando a sus hijos. Gracias a todo el pueblo que hizo esta fiesta, que fuera toda una fiesta apostólica, bien adornada, bien organizada y sobre todo con la presencia de Dios en nuestros medios. Como nuestro hermano Arellano, yo no predico mucho tampoco. Si Dios quiere, yo quiero predicar 15 minutos. Pero si Dios quiere, pues predico 20 o 30. Y Dios siempre quiere que predique 45 minutos. ¿Ya encontraron Oseas 6:2? Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Santiago 5 y verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. En esta ocasión deseo hablarles sobre el tema la iglesia del tercer día. La iglesia del tercer día. Digan conmigo. Oremos. Señor Jesucristo, una vez más, te damos gracias porque nos has concedido el alto privilegio de venir delante de ti. Somos deudores a todos tus beneficios para con nosotros. Nos bendices a manos llenas. Nos das aún aquellas cosas que ni te pedimos. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo. Te pido en esta noche, Señor, que unjas mis labios, unge mi vida. Tu palabra ya está bendita, pero yo necesito tu bendición, y tu pueblo necesitamos ser bendecidos por medio de tu palabra. Háblanos, te oiremos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, por favor. El profeta Oseas, un profeta menor, nos da esta expresión en su palabra. Tiene relación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora no tiene relación espiritual con Dios, pero está a punto de ser restaurado, porque Israel será restaurado el momento que la iglesia sea arrebatada. Pero yo quisiera darle esa aplicación también para la iglesia, porque tiene relación con la iglesia. Gloria a Dios. Yo creo que el clamor que reverbera dentro de las paredes de nuestro corazón y nuestra alma es que Dios nos dé un gran y sonado avivamiento. Que la iglesia sea el lugar en donde se lleven a cabo milagros, prodigios, grandes cosas de parte de Dios. Pero qué expresión la de Oseas. Nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pedro dijo: un día delante del Señor son como 1000 años. La iglesia ha caminado 1000 años completitos. Ha terminado sus 2 días que el Señor le ha profetizado. Ya tenemos 3 años en el tercer milenio. Estamos viviendo en tiempos monumentales, en tiempos muy especiales. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dijo el Señor: esta generación no pasará sin que todas estas cosas sean hechas. ¿Cuál generación? La generación que entre al tercer milenio. La generación que vea la restauración de Israel a su tierra natal. Nosotros hemos sido esa generación. Y los acontecimientos conflictivos que se desarrollen en el Medio Oriente, con especialidad la guerra en Irak, que se llevó a cabo en la cuna de la civilización. Allí entre el río Tigres y el río Éufrates, allí es donde estaba el jardín del Edén, donde principió todo. Dios nos regresa allí, trae a la mente, a la conciencia: estoy pronto para terminar toda esta historia de la humanidad. Pronto el Señor se llevará a su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la expresión al tercer día es muy importante. Cuando vemos su trayectoria a través de las páginas de la historia de la Biblia, gloria a Dios, lo vemos muchas veces aparecer. Ustedes todo lo que tienen que hacer es seguir la información de un buen diccionario o una buena concordancia. Pero el Señor, hermanos, nos ha prometido en este tercer después de dos días, al tercer día nos resucitará y viviremos. Gloria a Dios, y estaremos delante de Él. Abraham, al tercer día, alzó sus ojos y vio el lugar en donde habría de sacrificar a su hijo Isaac. Gloria a Dios. Después de tres días y tres noches, estuvo Jonás en el vientre del pez. Y sobre todo, lo más monumental es que el Señor resucitó al tercer día. Al tercer día, Él resucitó. Gloria a Dios. Y San Pablo dijo, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección. Hay que conocer a Dios, pero hay que conocerlo en el poder de su resurrección. No hay imposible para aquel que cree. Hermanos, cuando Santiago al final, casi al final de la Biblia, escribe estas palabras, fíjense bien lo que está diciendo aquí. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego lo conecta, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Gloria a Dios. No cabe duda que estamos pisando el umbral del siguiente evento en el calendario profético de Dios. Gloria a Dios, lo siguiente que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor no viene por una novia. El Señor viene por su esposa. Porque la novia no lleva el nombre del esposo. Solamente la esposa lleva su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él viene por su esposa. Y me voy un poco más adelante a decir que viene por una esposa sin mancha y sin arrugas. Normalmente le damos la aplicación que es el pecado, que es el mal que está en la iglesia. Pero está bien eso, pero quiero agregarles un poquito más. Yo creo que el Señor viene por una esposa joven, hermosa. Como decía el cantor, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, imponente como ejércitos en orden? Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los jóvenes no encuentran arrugas, tampoco encuentran manchas. Gloria a Dios. Aleluya. En la iglesia no se hace vieja. La iglesia no se envejece. La iglesia sigue siendo reavivada, activa, renovada, nueva. Gloria a Dios, con todas las fuerzas juveniles. Una iglesia cansada y abatida no puede alcanzar al mundo como esta iglesia lo puede hacer. Hay quienes han dicho que la iglesia está siendo sostenida por respiración artificial, que está en una cama para morirse, solamente viviendo por respiración artificial. Otros dicen que nunca más habrá un avivamiento como hubo en el día del Pentecostés. Pero hay quienes, como ustedes y yo, creemos que el mejor tiempo está por delante. Gloria a Dios. Ustedes celebran 50 años de historia. En la Biblia, 50 significa jubileo. Gloria a Dios, cada 50 años a la caída del sol, en el día de la expiación, salía el sacerdote y se colocaba en la esquina sureste o suroeste y comenzaba a tocar la trompeta, y cuando se metía el sol por toda la tierra se proclamaba: ¡este es el año del jubileo! Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Llegó el día que el Señor Jesús se presenta al mundo, y que interesantemente es el hecho de que regresa a su pueblo natal, su pueblo de crecimiento más bien que natal, es su pueblo en donde Él creció, en donde Él se desarrolló, y entró en la sinagoga. Y dice la Biblia que él tomó el libro del profeta Isaías, lo abrió y halló el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y luego añade: y predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Por los muchos conflictos que tuvo Israel, se perdieron los archivos. Llegó el momento que no sabían exactamente en qué año vivían. Y muchos de los estudiosos de la Biblia creen que cuando el Señor declaró esa expresión, el año agradable del Señor, ese era el principio del año del jubileo. Gloria a Dios, porque el jubileo en Israel era un tiempo bien importante y bien especial. Gloria a Dios. En el capítulo 25 de Levítico tenemos mucha instrucción con relación al año del jubileo, y tenía una relación muy especial porque la vida del pueblo giraba alrededor de la tierra que Dios les había dado. Y en ese año de jubileo la tierra no se trabajaba, las puertas de los esclavos eran abiertas, las deudas eran liquidadas, porque era el año del jubileo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El apóstol Santiago comienza su expresión: tened paciencia. ¿Por qué paciencia? Tener paciencia porque el Señor viene. Es interesante que Santiago conecta esto en esta forma. Todos tenemos alguna opinión, algunos diferimos con respecto a la venida del Señor. Unos dicen que la iglesia pasará por la tribulación, unos que por los primeros 3 años y medio, otros que por toda la tribulación. Yo no sé por qué la gente quiere pasar por la tribulación. Pero Santiago no tiene ninguna vacilación sobre la certeza, lo que todos creemos: el Señor viene. La iglesia del primer siglo no tenía dudas, ellos esperaban al Señor en cualquier momento. Ahora, hermanos, han pasado 2 días, hemos entrado al tercer día, y dice la Biblia que al tercer día nos resucitará. Gloria a Dios. Al tercer día nos resucitará y volverá a darnos vida, y estaremos delante de Él. Quiero decirles, Hermanos, que digo esto porque hay una urgencia en este tiempo para la iglesia. Esta no es una enseñanza para que alguien diga: aprendí mucho esta noche. Esta es una enseñanza porque detrás de estas paredes, al otro lado de la calle, al otro lado del pueblo, a otro país, nos espera la gente. Y nuestro lugar es proclamar el año agradable del Señor, el año que pone en libertad a los oprimidos, sana a los enfermos, a los ciegos da vida, y las puertas de los esclavos se abren y salen en libertad. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Gloria a Dios. Quiero que observemos que el Señor se compara a un labrador. Él tiene muchos atributos que todos conocemos, pero además de ello, se atribuye a sí mismo el labrador, el campesino, el agricultor, y lo coloca un poco antes de su advenimiento. En este tiempo, si hay un lugar que el Señor quiere ocupar en la iglesia, es que Él es el labrador. Gloria a Dios. No tenemos que saber mucho sobre la agricultura para saber que durante el tiempo de Santiago todo buen labrador invertía mucho tiempo, mucha energía para preparar la tierra. Gloria a Dios. No podía esperar buena cosecha si no preparaba la tierra. Gloria a Dios. Era asunto de meter el arado, desboronar los terrones, hacerlos polvo para que pudiera penetrar la semilla. Porque si la semilla no penetraba la tierra, nunca tendría una buena cosecha. Gloria a Dios. Pero también era importante que tuviera la mejor semilla. No tendría efecto trabajar la tierra con tanto sacrificio y traer una semilla enferma, una semilla de menor calidad. No iba a producir una buena cosecha. Ambas cosas son importantes. Y escuche, para trabajar la tierra se requiere un tipo de equipo, y para cosecharla se requiere otro tipo de equipo. ¡Gloria a Dios! Después que trabajaba la tierra incansablemente, plantaba la semilla, tenía que ejercer mucha paciencia, porque la semilla sin la lluvia no germina. Escúcheme muy bien. Tenemos la mejor semilla del mundo. Gloria al Señor. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este fue en el principio con Dios. Jesús, la palabra se hizo carne. Pero además de eso, dijo Pedro, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Qué cosa tan maravillosa es esta, hermanos! La Biblia. ¡Gloria a Dios! Un libro común para muchos. Usted se lo presenta a un impresor y dice: oh, esas son páginas genuinas, o son páginas de un cierto material. Pero hermanos, aunque la pasta sea genuina o no genuina, aunque la tinta sea solamente tinta común y corriente que usa un impresor, quiero decirle que cuando esta palabra sale de los labios de estos siervos, ¡gloria a Dios! Cuando sale de sus labios, aunque tienen pies de barro, aunque tienen debilidades, aunque tienen inconsistencias, pero la palabra, cuando sale, sale poderosa y hace que se cumpla lo que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. Esta es la simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando el Señor declaró el año agradable del Señor como la era del jubileo, también nos dio el plan para lograrlo. Pues en el día del Pentecostés se reunieron 120 personas. 50 días después del Calvario. Y allí se inició el jubileo con 120 personas. Gloria a Dios. No pasó mucho tiempo que se agregaron 3,000 y luego 5,000. Y la iglesia creció en abundancia, 120. ¿Por qué? Allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versos 11 y 12, dice la Biblia: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, verso 12, y los levitas cantores, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. ¿Cuántos sacerdotes, hermanos? 120. ¿Qué hacían? Tocaban las trompetas. Como en el día del Pentecostés, cuando bajaba el sol al día de la expiación y se tocaba la trompeta y se declaraba día de jubileo, año de jubileo. Así también en el día del Pentecostés, 120 hermanos comenzaron a tocar la trompeta. Se comienza el año del jubileo, el año agradable del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Gloria a Dios. Por 2,000 años la iglesia ha estado plantando la semilla, preparando el terreno, volteando la tierra. Gloria a Dios, plantando la semilla. Escuche bien. Pero la semilla no germina si no hay lluvia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero declarar categóricamente para el país de Argentina y los países de Sudamérica un año agradable del Señor. El año del jubileo. ¿Por qué? Ya se ha plantado la semilla, ahora es tiempo de las lluvias. No va a germinar si no hay lluvia. Y el Señor nos ha prometido las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y creemos que las lluvias tempranas se llevaron a cabo aquel día, cuando dice la Biblia que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, hemos perdido mucho tiempo con nuestras divisiones, con nuestra inconformidad. Gloria a Dios, nos ha faltado cumplir con la escritura. Usted quiere un año agradable, usted quiere un jubileo, tenemos que comenzar con lo que dice aquí. Estaban unánimes, ¿cómo? Juntos. Gloria a Dios. Lo primero es pugnar por la unidad, trabajar como equipos, abandonar nuestro estatus de superestrella. Escuche, ministro, la iglesia no tiene lugar para superestrellas. Gloria a Dios. La iglesia necesita siervos de Dios, siervas de Dios. Gloria a Dios. que podamos decir, no me interesa quién reciba la gloria, todo lo que quiero es ser parte de este avivamiento del tercer día. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¡Gloria a Dios! Antes que fueran llenos del Espíritu Santo, toda la casa se llenó de su gloria. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nuestra organización no es perfecta. Tiene quizá mucho lugar para mejoramiento, pero esta organización siempre ha tenido la evidencia que Dios la respalda. Pero quiero declarar, creo que nos hace falta que se llene de la gloria de Dios, la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La casa primero se llenó de la gloria de Dios, y después todos los creyentes que estaban congregados allí, gloria a Dios, fueron encendidos con el fuego de Dios. Aleluya. Y esto los convirtió en grandes evangelistas, porque el fuego en sus huesos los llevó por todos lugares, anunciando el año agradable del Señor. Aleluya. 120 no es un número muy impresionante, pero hermanos, uno más Dios es suficiente. No se necesitan grandes números. Solamente uno más Dios, 120 fue suficiente. Estos 120 fueron la razón que se conmovió los cimientos del Imperio Romano. No hallaban qué hacer con los cristianos. Cuando San Pablo estaba en la prisión en Roma, dice la tradición que le ponían guardas, pero se convertían al Señor y tenían que cambiar y traer otros guardas. Gloria al Señor, aleluya. Yo pienso, hermanos, que la hora para la iglesia ha llegado. Hemos entrado al tercer día, y en el tercer día te volveré a dar vida, te resucitaré, te renovaré y estarás delante de mí. La lluvia tardía debe suceder al igual que la lluvia temprana. Gloria a Dios. Si se requirió que la iglesia del principio fuera llena del Espíritu Santo y se llenara la casa antes que se llenaran los hermanos, debe suceder lo mismo ahora. Las lluvias tempranas sucedían en el otoño. Eran lluvias torrentosas, acaudalosas. Llenaban los surcos, llenaban todos los valles con el agua. Pero la lluvia tardía era una lluvia suave. Gloria a Dios, que penetraba la lluvia suave, la lluvia menudita, penetraba, saturaba la tierra, porque ahí estaba la semilla y la semilla tenía que germinar. Ya pasaron las lluvias torrentosas, ahora nos vienen las lluvias tardías, las lluvias suaves, las que penetrarán el corazón y la semilla que ha sido plantada ahí y que ha estado ahí por mucho tiempo, germinará. Gloria a Dios. En conclusión, diré lo siguiente. El profeta Joel, en el capítulo 2, versos 12 al 17, los voy a leer lentamente. Gloria a Dios. El texto dice así, comenzando con el verso 2 del capítulo 2 de Joel, profeta. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. ¿No me oyeron? Gloria a Dios. Convertíos a mí. Gloria a Dios. Hermanos, usted y yo somos los que nos convertimos. El Señor no nos obliga a la conversión, es algo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso nos dice con instancia, con mucha pasión, convertíos a mí. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, ya no es tiempo de vivir con un pie adentro y otro afuera. Ya no es tiempo que jugar el papel, que dar la apariencia. No, señores, ahora es el tiempo de abandonar todo lo falso, todo lo aparente, y de todo corazón entregarnos a Dios. ¿Cómo? Con ayuno, con lloro, con lamento. Quiero saber una cosa, hermanos. ¿Sabe lo que va a traer estas lluvias tardías? Y este avivamiento que yo estoy hablando del tercer día, se va a requerir gente en el altar. Con ayuno, con lloro, con lamento. Gloria a Dios. Ya no veo eso mucho en las iglesias. Veo mucha alabanza, mucha danza. Gloria a Dios. A veces se oyen de nuestros púlpitos, ¿y quién vive? Si usted no sabe quién vive, qué tristeza tenemos aquí. Si nos tienen que preguntar quién vive, tenemos una situación bastante lamentable. Escuchen otra cosa. La iglesia, la asamblea apostólica, no tiene que ir allá a Egipto para traer adoración a la iglesia. Quizá alguno de ustedes les sorprenda lo que les voy a decir enseguida, pero casi nos volvemos trinitarios. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hay un solo Dios verdadero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando cantamos Espíritu Santo, lléname, estamos orando al Dios Espíritu Santo. ¡Qué silencio llegó a la iglesia! No hay escritura donde diga que tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos llene. San Pedro fue muy claro: Jesús, el que fue resucitado, Él os llenará con Espíritu Santo y fuego. Y hay muchos cantos que cantamos, que hemos traído de Egipto, y los hemos metido en la iglesia y cantamos erróneamente. Y hay que volver a la iglesia auténtica que el Señor nos ha dado, a esos himnos inspirados por Dios. Yo nunca he compuesto un himno. Yo solamente los descompongo. Y me dijo un hermano: bueno, está bueno que grabe un disco que diga los himnos descompuestos del hermano Sánchez. A lo mejor sí lo hago. Hermanos, yo no pretendo eso. Hay quienes tienen aquí en nuestra iglesia, hermanos. Hay hipnólogos, hay predicadores, hay enseñadores. La iglesia se ha elevado a una etapa que ahora tenemos el equipo. Dios nos ha equipado para enfrentar el mundo que nos rodea. Tenemos gente preparada que puede ponerse a testificar a un médico, a un abogado, a un estadista, a un hombre legislador. No importa, podemos, hermanos, enfrentarnos al mundo y llenar al mundo del evangelio. Pero ¿saben una cosa? Lo que nos está haciendo falta no son palabras, no son más cantos, no son más danzas. Lo que nos haciendo falta es buscar un altar en ayuno y oro y lamento. No hay otra cosa que hará germinar la semilla que sus lágrimas, llenar el altar, su lamento. Clama a mí, dijo el profeta. Yo no sé qué entiende usted de clamar a Dios, pero ya no hay muchos que claman. Dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamar a Dios. Aquí en la iglesia, muy reservados, muy cultos, muy refinados. Y allá en el trabajo y en las casas en donde vivimos. Si usted es una ama de casa y acaba de trapear el piso, está bien brilloso, con mucho lustre, y entra su niño todo con sus pies enlodados, ¿qué dice? Salte de aquí, hijo, salte de aquí. ¿Así? No, ¿sabe lo que dice? ¡Salte de aquí! Pero aquí en la iglesia, clama a mí como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El lamento por la gente que se pierde. Lamentar por sus vecinos y por sus familiares que no han venido a las plantas de Cristo. ¿Dónde está el lamento de la iglesia? ¿Dónde está el lloro de la iglesia? ¿Dónde está el ayuno de la iglesia? Muy barrigones. Nos duele privarnos comer para venir a buscar la presencia de Dios. En conclusión, rasgad vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordia y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La semilla está en la tierra. Por 2000 años hemos estado predicando esta palabra. ¿Cómo va a ser germinar? ¿Cómo llegarán esas lluvias tardías? Si queremos vivir así, en esa manera mediocre. ¿Sabe lo que quiere decir mediocre? Mediocre. Mediocre. Bueno, es una interpretación propia, perdonen. Pero no de lleno, no de todo corazón, con muchas condiciones. Gloria a Dios. Ese es el tiempo para la iglesia. Y nos darás vida después de 3 días. De 2 días, perdón. Y al tercer día nos resucitarás. Y nos dará vida y estaremos delante de Él. Pongámonos en pie, por favor. Escúcheme, hermanos, voy a terminar con estas palabras. En el capítulo 21 de San Juan, el Señor llama desde las riberas del mar Genezaret. ¡Mozos! ¿Tienen algo que comer? Respondieron: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Dijo el Señor: pues echad la red a la derecha del barco. Gloria a Dios. Pudieron haber dicho: ya la hemos echado aquí y allá. No, echad la red a la derecha, a la mano derecha, porque la mano derecha es símbolo de poder. Y si la mano derecha es símbolo de poder en la escritura, la mano izquierda es símbolo de debilidad. Ellos dicen que inmediatamente echaron la red a la derecha y no la podían regresar al barco de tan llena que venía de peces. Gloria a Dios. Quiere decir que la mano derecha también significa obediencia. Y la izquierda significa desobediencia. Y cuando ya llegaron ahí a la tierra, el Señor estaba sentado, ya tenía un pez, un pan sobre las ascuas. 7 de ellos rodean el fuego. Y el Señor le dirige los ojos a Simón y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo más que estos? Alguien ha dicho a los discípulos, pero la realidad es que Pedro no era el más amoroso de los discípulos. Si hubiera dicho de Juan, posiblemente lo pudiéramos creer, pero de Pedro no. Más bien se refería a los peces. 153 peces que él mismo había sacado. ¿Me amas más que estos? Escuchen, hermanos, aquí en esta congregación, en esta noche, tenemos muchos hermanos con muchos amores que no son los amores de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que usted ama más que todas las cosas? Yo sé que usted quiere al Señor. Y usted dice: yo amo al Señor. Al Señor le canta y al Señor le aplaude y todo eso. Pero la pregunta que hacemos para ustedes y para este cuerpo misterial: cuántos amores secretos tenemos. Hermano, no estoy haciendo la pregunta solamente porque se me ocurre. ¿Cuántos amores secretos tenemos? El Señor le hace la pregunta a usted y a mí. ¿Me amas más que estos? Pedro amaba la pesca. Él nunca pensaba en ser un pastor, porque el pastor vivía como ermitaño allá entre los cerros, y lo único que hacía era hablar con las ovejas, y cuando bajaba de los cerros toda la gente sabía que era pastor porque olía a pastor. No se bañaba por muchos días. Su cuerpo no despedía el olor más agradable. Ah, pero un pescador tenía cierta gloria. Se podía gloriar de la cantidad de peces y del tamaño de sus peces, pero no un pastor. Y le dice el Señor: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Si tú me amas tanto como dices, quiero que hagas lo que tú no quieres hacer. Porque cuando eras joven, ibas a donde querías, hacías lo que querías, pero ahora extenderás tus manos. Y Él te dirá lo que tienes que hacer. Aleluya. Aleluya. Al contrario de Juan. Cuando Juan se refiere a sí mismo, dice: al discípulo al cual el Señor amaba. Porque el Señor tenía 12. Y de esos 12, 3 estuvieron con Él en muchos de los milagros. Y de esos 3, 1 estuvo bien cerca del Señor. ¿Saben por qué? No porque el Señor practicaba favoritismo. No, señores. Es que Juan quería estar siempre cerca del Señor. Gloria a Dios. Y en el día en que comieron la Pascua, todos buscaron dónde sentarse, pero Juan buscaba estar cerca del Señor. Estaba tan cerca que podía oír el palpitar de su corazón. Y cuando estuvo colgado en el Calvario, todos se dispersaron. Él estuvo con Él hasta el final. Y al final de la conversación, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y Pedro se levanta y va siguiéndolo. Y Juan no sabe otra cosa que hacer más que estar cerca del Señor. También se levanta y va siguiendo. Y le dice Pedro al Señor: bueno, ¿y este qué? Y el Señor le dice: ¿qué te interesa? Bueno, no le dice exactamente así. No te intereses tanto por Él. Tú sígueme a mí. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, son mis negocios. Tú sígueme a mí. En el programa está la oración por los enfermos. Pero antes de orar por los enfermos, yo quiero ir que usted y yo hagamos un voto de lealtad. Si tiene hambre por las lluvias tardías, si tiene hambre por entrar en la presencia de Dios, si tiene hambre por, ya tenemos 2000 años la historia de la iglesia, 50 años en Argentina, pero yo ahora quiero declarar el año del jubileo. 50 años, entremos al tercer día, nos darás vida. Después de 3 días, después de 2 días y al tercer día nos resucitarás, nos darás vida, nos restaurarás. Y luego entraremos a su presencia. Ahí donde están, inclinen su rostro y hagan un altar. No le interese quien esté a su diestra o a su siniestra. Dios está oyendo su clamor en esta noche.